Entonces, pues ánimo. Ya me vas a hacer llorar. No, yo también estoy así. Venga. Besos, abrazos. Besos. Chao. ¿Alguien quiere de pronto hacerle una pregunta a Estrella? Que, bueno, planteó bastante información. O sea, es la primera persona, digamos, que tenemos en Radialogando que nos da tanto contexto en relación a lo que está viviendo la Ciudad de México y como su experiencia particular y de no haber estado, pero aún así llegar a construir un tejido en un, pues como en esas grietas y esa oportunidad que significó también como un acontecimiento doloroso. No sé si alguien quiera hacerle una preguntita. Yo creo que no, porque ya casi estoy volando justo a los otros relevos, ¿no? Porque después de una semana tan así, todo el mundo está agotado y yo también, pero toca. Entonces, agradezco muchísimo y yo creo que al rato nos vemos, nos escuchamos o algo así y continuamos los diálogos. Eso. Toda esta información va a estar guardada en radioparlamento.net para que luego, si quieren compartirla en otros espacios como de reflexión y crítica, o si también nos quieren enviar más insumos para hablar un poco sobre esa pregunta de cómo decir nosotros, pues bienvenido sea. Vale. Y muchas gracias a nuestros oyentes por estar acá. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con otra invitada muy especial. Pero antes de pasar, mientras nos acomodamos y eso, queremos recordar el día tan importante que es hoy, el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Y creo que hace parte también ese decir, cómo decir nosotras, porque es nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra manera de construir un nosotras. Y entonces queremos felicitar a todas nuestras compañeras activistas que están ahí a la vanguardia y generando espacios porque tengamos un aborto seguro, acompañado y que tengamos la información necesaria. Entonces saludamos a la red de Las Parceras, que es una red que sale hoy precisamente por el aborto seguro y feminista en Colombia. Entonces, un saludo para todas las parceras que nos están escuchando y que seguimos, ya somos 32 activistas en este espacio. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra siguiente invitada. Pedro nos va a presentar. Buenas tardes a todas, hola oyentes, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Es mi gran placer de presentar uno de mis intelectuales preferidos del momento y que seguro irá añadiendo cada vez más capas a la manera que también que yo estoy aprendiendo a pensar, ¿no? Es una mujer que se ha puesto inmerso en las cuestiones palestinas, es una mujer que está estudiando Jean-Luc Godard, es una mujer que trabaja alrededor del arte contemporáneo, pero también insertándole dentro de la política, de la geopolítica, del antropoceno, de este momento que estamos viviendo. Y para mí su pensamiento en este sentido es muy fértil porque cruza estas fronteras, ¿no? Y cada parte de ella está contribuyendo. Entonces, ella ha venido hoy a visitarnos aquí en la radio y ha preparado un texto. No sé si quieres decir algo más para contextualizar lo que vas a hacer ahora. Ingrid, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias Pedro por la invitación. Yo creo que lo voy a tener que reconfigurar un poquito y hacer como varias paradas a varios lugares donde he estado pensando, porque dada la situación del terremoto y que estamos todos con el cuerpo, con el temblor, con el temblor adentro del cuerpo, pues sí, como que es un empujón para representar, para volver a pensar muchas cosas, o más bien como una oportunidad. El temblor, yo estoy pensando que es una oportunidad, bueno, ya sabemos, como dice Naomi Klein, que las catástrofes son una oportunidad que aprovecha el capitalismo, pero creo que también, y bueno, ya lo estamos viendo como el Estado ahorita y las corporaciones están aprovechando de la movilización de la gente. No me gusta la palabra

Reflectar el amor es abrazar la grandísima sensibilidad y hacerla brillar de vuelta hacia tu amado. La refracción y reflexión existen simultáneamente en los mundos pez. El agua se presenta hacia los ojos humanos mientras la luz del sol golpea en la superficie, dando en el ángulo adecuado, en las condiciones adecuadas, revelando los cardúmenes nadando rápidamente alrededor de mis palmas abiertas. La tensión de la luz dispersándose, trayendo órdenes enteras del ser de más allá de esta agua, me da esperanza. Su combinado cuántico, el de la luz, de fotones y olas, es una mensajera entre estos dos mundos, atándome hacia las historias de peces que me visitan en sueños. A pesar de la velocidad y momentum de mi salto que me empuja hacia abajo en estas aguas frescas, mi cuerpo permanece bollante y en un instante soy empujada hacia arriba, hacia el cielo. Cuando surjo del lago, a segundos de haber saltado adentro, emerjo como una mujer enteramente transformada. Los peces han recolectado mi piedra corazón. Han prometido volcarse hacia ella y susurrarle en su amor nocturno a las estrellas. Me precipito hacia la orilla, lista para sumergirme de nuevo, lista para atravesar las aguas plácidas y encauzarme hacia los mundos pez para visitar sus antiguas historias y cuentos, una y otra vez, durante lo que mis extremidades y corazón permitan. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Zoe Todd. Ha sido esta primera vez que leemos este texto. Estuvimos volviendo juntos de Teotihuacán. Y Teotihuacán. Y le leemos en una traducción en tiempo real en un autobús volviendo. Y el efecto era muy potente sobre todos nosotros, como ha sido otra vez para mí, escuchando tu lectura y preciosa traducción. Gracias. Una de las pensadoras para mí más relevantes sobre la cuestión de la ecología, la relación entre especies, el conocimiento situado, la cuestión de género, el cyborg, es Donna Haraway. Tuvimos la suerte de conocer a Helen Torres, que es la que ha traducido Haraway, que trabaja mucho su pensamiento. También ella misma es escritora de ciencia ficción, feminista, también conocido como la Zorra Suprema. Y ella entonces vino aquí a México en el programa de talleres que hicimos aquí antes del festival, que era al Kipu, con Constanza, Melissa y su gente. Estaba Gainpunk, que pueden ver los fanzines ahí, que es la cuestión de ginecología autogestionada. Y la tercera era entonces este un trabajo alrededor del texto de Donna Haraway que se llama Manifiesto Cthulhu Seno. Entonces Helen nos ha enviado este video que vamos a poner. De hecho, no vamos a ver tampoco aquí la imagen. Solo vamos a escuchar el sonido de qué pasa en este video. Y luego, después de esto, Helen me acaba de mandar esta mañana un texto por correo que ha pedido que leer, que vaya a leer Tania. Ahora, después de esto. Entonces, Diego, si estás listo, podemos mandar el video. Gracias. Está ahora Pedro Diego ahí poniendo en marcha. Chepin, ¿me explicas esto de la violenta y la paradoja de la disrupción? ¿A qué se refiere este proyecto o de qué va? Este proyecto es un proyecto que parte de una idea de Mary Magic. Es un proyecto de biohacking que trabaja sobre los estrógenos, ¿no? Y sobre la toxicidad ambiental y la biopolítica contra la soberanía del cuerpo y el género. Y bueno, luego se habla sobre biopolítica y este es como un primer capítulo de un encuentro que hicimos de un nodo de trabajo en Media Lab Madrid en junio del 2015, y es un trabajo colaborativo en donde estuvimos trabajando en el contexto de Hacteria mayormente. Y Y bueno, la intención es, bueno, la idea de Mary es cómo hacer biosensores que detectan los estrógenos del río. Entonces estuvimos construyendo un sistema de extracción que se le llama de sistema sólido de tres fases, y es un sistema muy casero, la verdad, que bueno, vimos que una gente en Brasil había hecho como un modelo, un paper, y lo replicamos y funcionaba guay. De hecho utilizábamos como cosas como los filtros del tabaco y tal. Y entonces luego Mary tiene un yeast que está alterado genéticamente y cambia de color si detecta cierta cantidad de estrógenos. Is this one the same as the one you're doing? Es el mismo, te pregunto si es el mismo, sí, es lo mismo, ¿no? Sí. El mismo esto ya. Sí. Ah, es otro punto. Eso no. Ah, no es el mismo. Okay. Vamos a tomar mate, que es un cuaso que lo vamos a hacer. Sí, también. ¿Viste? Don't really do that. Our grandmother, especially my grandmother, we did it a lot. What is that? Mate. This is an Argentinian thing. We call it mate. It's a very strong one, right? Yeah. I don't drink in the afternoon. Because I can't drink. It's more than coffee. Can I smell it? Yeah, sure. You can taste it. You can taste it. It is hot. I mean, it's hot water, really. So do it nicely. You don't want to get burned. It's nice with you. Es muy amarga la hierba. Ajá. Es verdad que yo no sé. Brasileño. Sí. ¿Se nos explica la historia del mural este? Pues el mural surgió dentro de un grupo de costura que hay en Cambias, que se llama Nido de Arañas, y que empezamos haciendo pues más enfocado hacia talleres y cosas así, como cosas más prácticas, como de autogestión de tu ropa, y a medida que se fue gestando como algo más que era más grupo que taller, que simples asistentes y así, pues decidimos hacer trabajos más de este tipo, y este en concreto está relacionado con el intento de desalojo de Cambias, en el que se tiró gran parte del edificio, y durante la primera noche en la que una excavadora había tirado la mitad del edificio, alguien prendió fuego a esta excavadora cuando había parado, y al día siguiente se intentó retomar otra vez el edificio, se llenó la excavadora de flores. Entonces pues hicimos como las dos partes, una que tiene lo que es la noche mientras sí. Está ardiendo la excavadora, y que es como un poco la destrucción, y la otra parte que es como toda la construcción de al día siguiente, a partir del proceso de volver a ocupar el espacio y así. Y decidimos hacerlo como un collage textil. También ¿lo han hecho con muchas personas o...? Lo hemos hecho entre los del grupo, que seremos ocho, a lo mejor, más o menos, nos hemos puesto, sí. Como muy inspirados por todo lo de los collages textiles de Violeta Parra, también inspirados por las arpilleras, que también es una forma en la que se hacen... historias que se cosen sobre tela de saco y todo esto. Y después ponen en algún sitio o lo muestran a la gente este trabajo que están haciendo, ¿o cómo? Sí, hemos tenido un evento en Cambies, donde juntamos varios grupos de textiles de acá de Barcelona. Hay unas abuelitas que están trabajando acá en Congreso Indians, que hacen arpilleras al estilo Violeta Parra, que están preciosas. Bueno, es muy fuerte el contraste entre una estética que va aparentemente muy naif y temas políticamente muy potentes. Y ya están trabajando el tema de la guerra civil, pues la memoria feminista de la guerra civil. Uh-huh. Y bueno, pues hay otro grupo que tiene una bienal de auge hilo, que también hacen una mezcla también de, uh-huh, de diferentes técnicas textiles, uh-huh, mezclado, digamos, con temas feministas y temas políticos. Uh-huh. Sí, claro. Así que bueno, en la expo también hicimos una expo que se llamó Yo no soy tu abuela, que era un homenaje a las madres. Un homenaje a las madres. Esto surge de la anécdota que a la chica Irene esta le preguntaron, a su abuelita, le dice: abuela, ahora le traigo el café. Y ella le dice: yo no soy tu abuela. Yo no soy tu abuela. Entonces, pues a partir de esta frase como chistosa, hicimos un homenaje a la potencia de todas nuestras madres y abuelas y tal. Y cada uno es un trabajo particular con su propia biografía, ¿no? El evento se llamaba Arácnida, Narrativas Textiles, y era... Arácnida, Narrativas Textiles. Narrativas Textiles. Uh-huh. Y era precisamente dar un poco de visibilidad a otras narrativas, como las de estas mujeres de Congress Indians, ¿no? Que han encontrado como sus propias formas de comunicación a partir precisamente como de narrativas muy propias de grupos de mujeres que además hacían como... como era una forma de reunirse, de hablar, sí, sí, pero que además ellas han descubierto pues el poder comunicativo que tiene. Allá habían llevado también una de mujeres y oficios, en las que hablaban también mucho de todos los trabajos de sus madres o abuelas, también muchas en el contexto de la guerra civil o de la posguerra. Yo estaba interesada mucho en el trabajo de ustedes, por eso les quería preguntar, porque, bueno, justamente estoy trabajando el tema este de la necesidad de crear otros relatos, otras narrativas, ¿no? No solamente lo que contamos, sino la manera en que lo contamos, ¿no? Y que era un poco el trabajo que intenté hacer en México. Contanos un poco eso. Lo que hice en México. Bueno, más que lo que hice es lo que intenté hacer. Lo que hice estuvo bastante difícil, ¿no? De conseguir tener realmente un colectivo a partir del cual... pues, tener un colectivo a partir del cual realmente... bueno, ese fue uno de los aprendizajes, ¿no? Que para poder realmente crear otros relatos necesitas trabajar en colectivo. No puedes trabajar por tu cuenta o en solitario, ¿no? Y pues un poco eso fue, ¿no? Hicimos un taller en donde... bueno, en un taller de lectura del Manifiesto Churuceno. ¿Conocen el Manifiesto Churuceno? Sí. Mira, es que cuéntanos un poco el Churuceno. Yo no. ¿Lo conoces? Mira. Bueno, salió publicada en esta revista, que es el Laboratory Planet, que es un número que está dedicado a la xenopolítica del antropoceno. Y es un manifiesto que hace Donna Haraway, que es su tercer manifiesto, en donde, haciendo como un ejercicio, ¿no?, de ciencia ficción, crea una figura, que es la figura de las fuerzas tectónicas, ¿no? Mm. Que son las que dice que van a resurgir en el... Churuceno, que es el nombre que le da nuestra época. En vez de antropoceno, ella la llama, propone este juego, ¿no?, de llamarla Churuceno, y nos hace un llamado, ¿no? Un manifiesto es un llamado a la acción. Entonces, el llamado a la acción que nos hace es, bueno, varios llamados a la acción. Uno es justamente este, ¿no?, de crear otros relatos, tejer otro tipo de narrativas, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, pone el ejemplo de Úrsula Le Guin, que siempre estoy leyendo, que aquí tenemos uno de mis libros preferidos, que es La mano izquierda de la oscuridad. ¿Lo leíste? Ciencia ficción feminista, con toda razón, ¿no? ¿Lo leíste este? No. No. No. Se lo recomiendo. Y también la Octavia Butler. ¿Viste? ¿No lo leyeron? No. Ah, esta es una trilogía de ciencia ficción que está muy buena. Y bueno, eso es uno de los llamados de manifiesto, crear otro tipo de relatos. Y el llamado final, el que hace ella, es el que dice en inglés: making not babies, ¿no? Que es tejamos parentescos o hagamos parentescos y no hagamos más familias, ¿no? No creamos, no tengamos bebés en el sentido de no reproducirnos y no seguir haciendo familias, ¿no? Como apostar por un tipo de relacionalidad multiespecie, que no priorice lo humano, que no sea antropocéntrica. Y ese trabajo, nosotros lo que queríamos, pretendíamos hacer, era traducir este manifiesto a una performance que pretendía hacer con el grupo del taller. Y finalmente, pues, no nos salió, ¿no? O sea, bueno, una de las enseñanzas de Haraway para mí es que cuando hay fusiones ilegítimas surgen criaturas bastardas, ¿no? Que ya nos lo había enseñado Mary Shelley con Frankenstein. Entonces, pues, a veces las criaturas bastardas salen y a veces no salen, a veces nacen muertas. Entonces, o a veces nacen con problemas y hay que ayudarlas a revivir. Y entonces yo intento como reavivar esa criatura ahí, como pueda. ¿Y cuáles son los ruidos, las interferencias que hay en traducir este manifiesto o traducir a Haraway al contexto más sudaca, en fin? ¿Qué ruido hay? ¿Pero decís traducirlo a un lenguaje escrito o traducirlo a la acción? Traducirlo a la acción, en el fondo, que son quizás textos producidos en un contexto anglosajón, pero sí. Imagino que tienen todo lo que. Yo creo que el principal ruido que hace esa traducción es justamente que en un contexto, digamos, latinoamericano, por nombrarlo de alguna manera, con lenguaje setentero, el principal ruido es justamente la especificidad de ese espacio, que tampoco es un espacio homogéneo, con lo cual decir espacio latinoamericano es bastante, es una ficción también política. Entonces, concretamente, en un espacio, dijéramos, pues en un espacio de México, también es, podríamos decir que es una ficción política, ¿no? La traducción tiene que ser tan específica que hay una traducción que puede hacerse escrita por grupos de personas que están, por ejemplo, hay un grupo en la fábrica digital del Rule que están, tienen un proyecto llamado Proyecto Haraway y están trabajando en una retraducción del texto de Conocimientos Situados al contexto mexicano. Una traducción del manifiesto chuluceno a la acción, allí tendría que ser muy discutido, por ejemplo, el llamado final, qué significa en ese contexto que tengamos redes de parentesco y no tengamos familias, ¿no? Sería una cosa que tendría que discutirse también, ¿no? Y otra traducción es la acción de crear alianzas multiespecies o crear otras redes de parentesco entre personas que viven o que son autodefinidas como queer, por ejemplo. Entonces hay muchas traducciones posibles de acuerdo a la especificidad. No se puede hacer un en el espacio latinoamericano, es como... Sí, obviamente hay una cosa que está clara, que el texto surge de un contexto que es completamente diferente, ¿no? Qué lindo que es ver bordar y tejer. Sí. Es como relajante también. Para el que lo hace y lo ve. ¿Viste? ¿Vos de dónde sos? ¿Dónde te criaste, Dios? En Galicia. Te criaste en Galicia. Vos sabés que mi abuela era gallega. Pero bueno, mi madre era... ¿Ah, sí? ¿De dónde? De La Coruña. Ella me enseñó a tejer. Y ahora Tania Navarrete, que leerá la contribución que Helen mandó esta mañana. Sí. Hola con todos y todas, yo voy a leer un texto de Elena Torres. Ella es socióloga, investigadora y educadora, es latinoamericana pero está viviendo en Europa, y su texto dice lo siguiente. Hola queridas, ayer estuve siguiendo la conversa entre Lucía y Pedro alrededor de la conveniencia de hablar o no de Donna Haraway en el Festival Transitio. Y al verificar que la única propuesta del festival en la que se trabajaba Haraway es el taller que se llevó a cabo, me siento interpelada y me gustaría aprovechar para comenzar y comentar la experiencia y la propuesta, ya que mi cuerpo no está presente ahora, pero sí lo estuvo. Primero, me gustaría aclarar que no soy académica, ni doctora, ni empleada de ninguna institución pública ni privada, por lo que esta propuesta de trabajo que vengo llevando a cabo desde hace un tiempo nace de la necesidad política en tanto pensadora activista. ¿Qué es lo que considero mi área de trabajo? Que aunque casi no tenga remuneración económica, vivo de otra cosa, es lo que cuido y trato como el trabajo que hago en este mundo, entre otros. Esta necesidad ha sido moldeada por años de transitar academia e instituciones públicas y privadas del espacio europeo en el que habito y en el que, a pesar de ser yo sudaca, soy tratada como blanca y, a pesar de no tener el título de doctora, sí he hecho sendos másters y dado clases y conferencias. En esa experiencia comprobé que el pensamiento que se lee, si es que se lee y se cita en las universidades, en las clases, investigaciones y tesis, es mayoritariamente europeo y anglosajón, pero no todo, solo aquello que no sea excesivamente feminista, crítico o comprometido. De esa posible bibliografía, estoy convencida de que el trabajo de Haraway es de los más potentes que hay y uno de los pocos que nos permite a obras no científicas o no académicas como la ciencia ficción y el arte feministas y un poco de los pocos que critica radicalmente el pensamiento científico occidental y que propone otros caminos epistemológicos y ontológicos. Por eso, mi propuesta consiste en un trabajo de traducción, no solo a un idioma en concreto, sino sobre todo una traducción a la acción, el arte, una traducción en la que los cuerpos hablen. Ese es el trabajo que intenté hacer para Transitio y que fue boicoteado por la institución. Aún no sé si por la propuesta en sí o como parte de cierta desconfianza hacia los contenidos del festival. Por otro lado, la discusión sobre qué pensadoras es legítimo invocar me parece confusa, ya que no sé si se refiere a que las pensadoras indígenas no son tenidas en cuenta. ¿No sería más pertinente aquí preguntarse cuántas pensadoras indígenas tienen acceso a la universidad? Así las pensadoras no occidentales son más legítimas, aunque hayan estudiado y o trabajen en instituciones occidentales, o así tenemos que olvidarnos de nuestras potentes, olvidarnos de las propuestas potentes de feministas occidentales según los contextos, porque no son radicalizadas, aunque tengo un potencial crítico innegable, me parece más bien pertinente trabajar en traducciones performativas de autoras que ya son consideradas legítimas y que son casi de obligación, de citación obligatoria en investigaciones y tesis, infiltrándose en la academia y las instituciones, al menos en el espacio europeo, que es donde habito. Bueno, al menos es lo que intento hacer desde este mi lugar de autoincomodidad escogida. Y eso es todo. Les mando abrazos tentaculares y ojalá hoy pueda seguirlas desde aquí, Elena Torres. Helen Torres. Muchas gracias, Tania. Fantástico. Gracias, Helen, también por esta reflexión. Voy a pasar a mis compañeras aquí de la radio para que presenten la próxima emisión. Yo solo quería comentar que la idea ahora es que vamos a poner esta emisión, una emisión que van a presentar, y luego va a ser como una serie de reemisiones de cosas que hemos hecho, porque no, todos nosotros nos vamos a ir a una asamblea ahora. Entonces estamos en las últimas horas del evento. Ahí nos queda el último acto de la asamblea cacofónica, la intervención del espíritu vegetal mapuche y finalmente pues el cierre del festival en manos de Don Santiago y Doña Betty. Gran saludo ahí a todos los oyentes, qué gusto tenerles con nosotras, es un placer, es un gusto y siento que espero que a todos les han servido para reflexionar sobre estos temas tan importantes para nosotros. Soy Pedro Soler, muchísimas gracias a todos, es un delirio. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una retransmisión de un programa de radio reciente. Es sobre la situación de los presos políticos mapuches en la huelga de hambre, que están a 114 días de una huelga de hambre, ya están muy mal de salud. Y bueno, vamos a escuchar el audio y después, como comentaba Pedro, vamos a seguir en línea, no se desconecten. Para toda la gente que no nos pudo escuchar en vivo, van a poder escuchar todas estas pláticas, ¿no? Que estuvo muy, muy interesante, distintos temas, todo englobado a cómo decir nosotras. Muchas gracias por haber escuchado. Seguimos por acá con las actividades. Y Pedro, ¿quiere decir algún otro mensaje? Acordaros que estamos en trabajo también, si has perdido elementos de la emisión,

pluriversidades feministas en pro de la memoria de las trabajadoras de Chimalpopaca de México. Y esto fue realizado el 24 de septiembre, de acuerdo a la situación específica que se presentó de las trabajadoras que laboraban en condiciones de explotación y que no han sido nombradas ni encontradas. Debido a esto, entonces se congregaron decenas de feministas y participaron en el acto que pretendía recordar a las mujeres trabajadoras del edificio que se derrumbó en el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Así que vamos a escucharlas. Universidades feministas. Serás aquella que vas a poder ser. Audio producido por la colectiva Pluriversidades Feministas. Serás la tres volte rebel. Un semillero de convivencias. Complicidad. Autoconocimiento y autocuidado. Un espacio de aprendizajes. Diálogos, reflexiones y creación colectiva. Un espacio de organización, denuncia, lucha e intervención. Esta es nuestra radio, nuestra manera de levantar la voz. Memorial para Trabajadoras Chimalpopoca. Este domingo 24 de septiembre, distintas colectivas feministas se congregaron en la calle de Chimalpopoca, esquina con calle Bolívar, colonia obrera en la Ciudad de México, para honrar la memoria de las trabajadoras que laboraban en condiciones de explotación y que no han sido nombradas ni encontradas. Decenas de feministas asistieron a la cita para participar en un acto que pretendía recordar a las mujeres trabajadoras cuyo edificio se derrumbó en el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Las asistentes llevaron objetos personales similares a los que se encontraron ahí en los últimos días: juguetes, ropa, telas y autopartes, para recordarle al Estado y a sus gobiernos que las vidas de las mujeres trabajadoras son importantes, aunque para ellos carezcan de importancia. Algunas de sus pancartas decían: el cuerpo de una de ellas vale más que toda la maquinaria del mundo. Memoria, verdad y justicia para las trabajadoras. Tu nombre es el mío. Asimismo, exigieron a los representantes legales de las empresas que entreguen los listados con los nombres de las trabajadoras. También reclamaron a las autoridades competentes un listado oficial de las personas que fueron rescatadas con vida y de los cuerpos que fueron recogidos en el lugar del siniestro. Además, el acto intentó visibilizar la situación de explotación y precariedad en la que viven muchas trabajadoras. Desde Pluriversidades Feministas, nos lanzamos con la grabadora de nuestros teléfonos a hacer nuestro primer podcast. Un espacio de radio libre construido entre todas. Grabamos algunos momentos importantes de la conmemoración y entrevistamos a algunas asistentes. Grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda los pulmones. Sépanlo muy bien, están advertidos. Para ustedes solo habrá miedo, porque nuestro ha sido siempre el valor. Para ustedes solo habrá angustia, porque nuestra ha sido siempre la libertad. Para ustedes solo habrá soledad, porque nuestra ha sido siempre la quizás, la sororidad. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente. ¿Dónde estamos? Estamos en Chimalpopoca y Bolívar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos recordando a las compañeras trabajadoras que perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Ana, presente. Señora Sonia, presente. Irma Chávez Martínez, presente. Irma Sánchez, presente. Isquea, presente. Isla Pinedes, presente. Silvia Miguel, presente. Silvia Yoya, presente. ¿Por qué estamos aquí recordando? Porque sus cuerpos importan, sin su vida se importa. Somos la ventana de la calle, ¿Qué estamos pidiendo? Justicia para ellas. ¿Qué te gustaría que pasara mañana? Que encontráramos a los responsables de este deceso de lamentables pérdidas y sobre todo que haya justicia para todas y todos. Porque nuestro ha sido siempre la alegría. Para ustedes solo habrá dolor, porque nuestro ha sido siempre el amor. Para ustedes solo habrá miseria, porque nuestra ha sido siempre la generosidad, la solidaridad. Y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa. Para ustedes solo habrá vergüenza, porque nuestra ha sido siempre el orgullo. Para ustedes solo habrá brutalidad asesina, porque nuestra siempre ha sido la ternura radical. Para ustedes solo habrá muerte, porque nuestra ha sido siempre la vida. Cuando todo el mundo duerme y tú respiras. ¿Dónde estamos? Estamos donde fue la zona de derrumbe, en Chimalpopoca y Bolívar. ¿Qué trajiste para el Mamorel? Yo soy fotógrafa y decidí poner mi cámara en mi cuerpo para venir a documentar el memorial. Gracias. ¿Y qué te gustaría que pasara mañana? Que todas estas trabajadoras, que al parecer trabajaban en condiciones más precarias, se les nombrara, se les hiciera justicia y que se haga justicia para muchas más que viven en las mismas condiciones. Que abre paso en un rincón del pecho la tregua de una noche de verano, la mano que concede los deseos. ¿Qué trajiste para el memorial? Traje una blusa que nos solicitaron que trajéramos, o juguetes o ropa, algo de manera simbólica. Rebelión de la palabra en la garganta, la historia que reinventa su guión. Jamás una vida arrancada, gota de sangre robada, pues de alguna sangre correrá, será la tuya, sangre guerra derramándoles la muerte, y la nuestra sangre luna rebrotándonos la vida. Acéptenlo, son débiles y están derrotados, así que duerman tranquilos esta noche, porque nunca, nunca, nunca más podrán descansar en paz, se los prometemos. La historia que reinventa su guión. ¿Y qué te gustaría que pasara mañana? Pues yo sé que la solidaridad y la sororidad de la gente va a seguir presente, y es una carrera de largo alcance, y sé que en general las y los mexicanos se la están rifando, pero lo que a mí me gustaría sobre todo es que hubiera justicia donde hay demandas como aquí. Es lamentable que no hay información oficial sobre lo que sucedió aquí, que no hay una lista oficial de las personas que fueron rescatadas con vidas, de los cuerpos que fueron recuperados. Todo el escándalo mediático que se hace sobre otros lugares, y que de acá pues la información sea mínima, ¿no? Entonces pues queremos justicia para investigar todas las violaciones a derechos humanos que se daban aquí. La historia que reinventa su guión.

Bueno, ahora vamos con una entrevista de Paula Gaetano Adi de Argentina, la cual le hicimos la pregunta de cómo decir nosotras, y esto fue lo que nos quiso compartir. Bueno, entonces la primera pregunta es eso, o bueno, lo primero que queremos saber, tanto nuestros oyentes como nosotras, es quién eres, de dónde eres y qué venías a hacer específicamente acá, y ya hablar sobre la pregunta en particular. Hola. No sé, buenas noches, buenas tardes, buenos días para todas. Bueno, mi nombre es Paula Gaetano Adi y soy originariamente de Argentina, de la provincia de San Juan, que es una provincia que está al oeste, noroeste de Argentina, pero ahora vivo en Estados Unidos desde hace ya unos años, donde, bueno, trabajo y enseño en una universidad, bueno, en una escuela de arte. Y bueno, vine a Transitio a presentar un proyecto que se llama Mestizo Robotics o Robótica Mestiza. Y bueno, que por el devenir de estos días no se pudo terminar de montar, o no se pudo montar porque es una obra que requiere como mucho tiempo de montaje. Y pero bueno, pero está en espíritu y está en la conceptualización. Está acá, está en la radio y está en la pregunta y en la propuesta general de la muestra, digamos. Es una obra que para mí dialoga con la muestra desde la pregunta. Es una obra que pregunta, que se pregunta sobre qué vendría siendo una robótica mestiza, si se puede pensar la robótica desde el mestizaje, entendiendo el mestizaje como en una manera un poco amplia y también de una manera política, si se quiere. Mestizaje en esta obra es de tecnologías high and low, tecnologías altas y bajas, o de distinto tipo de tecnologías, ¿no? Exacto. Nuestros robots son robots de barro, y que tienen, por supuesto, todo el dispositivo robótico, pero se piensa el barro también como una tecnología. Y poder ahí preguntarse qué tipo de materiales son inteligentes, partiendo de la robótica, que la robótica se piensa como un ente, como algo inteligente, ¿no? Como un discurso sobre la inteligencia. Y bueno, y poder pensar maneras alternativas de pensar la inteligencia desde lo local, desde prácticas que para nosotros desde el contexto latinoamericano, si bien hoy vivo en Estados Unidos y me toca vivir en Estados Unidos, sigo pensándome como latinoamericana y sigo pensando desde ahí. Estoy ahí casi circunstancialmente, no sé, pero desde ahí y siempre, siempre volviendo y volviéndose a preguntar esas preguntas medias de identidad, digamos. Y desde ahí, pues, desde esas preguntas, cuestiones, búsquedas, indagar, para ti, desde tu experiencia, ¿qué es decir nosotras? Es una pregunta como muy amplia y a la vez como súper interesante, y como que me parece que existe en ese término de pregunta. Me parece que es casi un statement. La pregunta en sí misma es como un statement. Me parece que lo que plantea es eso, como decir nosotras y plantearse desde ese lugar, desde la pregunta, es decir, desde la pluralidad de la pregunta. O sea, no es uno, somos varias, exacto, no es un concepto, somos varias, y creo que esa es como la gran pregunta casi identitaria como del continente, en un punto, ¿no? Como desde las Américas, de pensar qué somos y cómo venimos a posicionarnos y desde dónde nos formamos, de dónde venimos. Ese era para mí, como decir nosotras, me parecía que el festival y que esa pregunta y el conjunto de voces que reunió el festival iba a intentar responderlo. Y me parece que lo hace, digamos, desde lo discursivo. Es decir, si uno se pone a hacer como una lectura media detallada del programa, empieza a encontrar múltiples respuestas a la pregunta. Y me parece que esa es como la riqueza. Cada uno de nosotros como artistas, yo creo que tiene su propia manera o su puntita desde donde lo está pensando. Para mí, yo estoy pensando nosotras desde la robótica, tal vez, y decir, bueno, ¿cuál es esa robótica? ¿Cómo decir nosotras desde una robótica que está hecha en Latinoamérica? ¿Cómo se piensa la robótica desde ahí? Una práctica que desde luego tiene, importa tecnología, importa conceptos, importa nociones sobre lo tecnológico que nos viene de otros lugares, digamos, como, y un poco también romper ese canon, ¿no? Es decir, hay un canon tecnológico que nos viene de los países industrializados y bueno, ¿cómo volver a decir de alguna manera? Bueno, nosotros también estamos generando tecnología, estamos pensando en la tecnología y desde un lugar que a lo mejor no se recupera siempre o que se olvida, digamos, simplemente porque no somos países supuestamente desarrolladores de tecnología o de industria en el sentido más, sí, más capitalista, digamos. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa fue la entrevista con Paula Gaetano de Argentina. Ahora vamos a tener otra de las entrevistas con Diego Aguirre, una de las personas que nos ha apoyado intensamente en este proyecto, pues en este encuentro, que sin él no hubiese sido posible. Está haciendo como toda la parte... Está aquí, hace parte de la radio y nos está, digamos, como dando también un lugar donde estar en México. Ahora también, antes de poner su entrevista, vamos a leer una respuesta que nos envían desde Colombia sobre la pregunta de cómo decir nosotras. Dice Alex Correa. Decir nosotras implica también cómo decir nosotras sin nosotras. Decir nosotras como un canto de libertad y de cambio de paradigmas. Así que muchas gracias a Alex por habernos dado su respuesta desde Medellín, Colombia. Y también agradecemos a todas las personas que nos siguen escuchando. Gracias por estar ahí durante estos 3 días de transmisión intensa. Hemos tenido 30 oyentes, fue nuestro pico más alto. Y pues realmente es complejo tratar de transmitir un programa tan amplio, en el que hay diferentes formatos de expresión artística y reflexión sobre la pregunta de cómo decir nosotras. Ahora sí, escuchamos a Diego entonces. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien, contento de estar aquí. Estamos en el último día de esto que en algún momento fue Transitio, en este momento es Radio Parlamento, o es una especie de encuentro, una especie de junta de mentes brillantes y... gente increíble hablando en torno a temas pertinentes post-catástrofe. Ajá. Sí, último día, bien. Bueno, y... Hola Diego, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien, contento de estar aquí. Estamos en el último día de esto que en algún momento fue Transitio, en este momento es Radio Parlamento, o es una especie de encuentro, una especie de junta de mentes brillantes y gente increíble hablando en torno a temas pertinentes post-catástrofe. Uh-huh. Sí, último día, bien. Bueno, y... entro una especie de junta de mentes brillantes y gente increíble hablando en torno a temas pertinentes post-catástrofe. Ajá. Sí, último día, bien. Bueno, y para que nuestras oyentes puedan saber quién eres y sigan fieles escuchando todo lo que hemos generado durante todos estos días y pues como que lo que también vamos a dejar como de memoria del proceso, lo más importante es que nos cuentes de dónde eres, cómo te llamas y a qué te dedicas y o bueno, lo que nos quieras contar sobre vos y también qué venías a hacer en este espacio de encuentro, cuál era pues no sé tu hacer, cómo te querías vincular a este proceso, digamos, como de pensarnos una pregunta que es bastante compleja y que implica cuestionarnos y como tener unas posturas y unas maneras para entender eso que estamos tratando de entender en esta oportunidad aquí juntas. Sí, bueno, mi nombre es Diego Aguirre Fernández, soy originario de Guadalajara, Jalisco, que, bueno, para la gente que no ubica muy bien dónde está Guadalajara en el país, seguramente conocen el tequila, que eso está más fácil de conocer. Tequila está en Jalisco, está como a unas 7-8 horas del DF, pero vivo en el DF desde hace unos 12 años, ¿no? Entonces también soy gran parte DF, chilango. Nos dicen chilangos a los que estamos de fuera y llegamos a la ciudad, ¿no? Ya somos incorporados a la ciudad. O sí, como sí me siento parte de esta comunidad, de la comunidad del DF. Estudié diseño gráfico. Nunca me identifiqué tanto como diseñador o como con el diseño nada más. Como que siempre he estado explorando otras posibilidades, ¿no? También video en algún momento y radio. Radio bastante. Radio fue como una especie de tropezón mágico e increíble porque conocí hace muchos años unos amigas, amigos en Tijuana que estaban haciendo una radio por internet ahí en el 2001 y eso básicamente cambió mi vida, ¿no? Como diseñador enfocado todo el tiempo como la parte visual, de repente conocer lo potente que podía ser la radio porque... por ejemplo, haces un póster de algo importante, ¿no? Que de alguna cosa que esté pasando en la sociedad. Para tú poder tener feedback de ese póster puede pasar bastante tiempo. Pero con la radio, Yo estaba hablando ese día en la mañana que me invitaron a hablar en la radio en Tijuana y a los 5 minutos ya me estaban corrigiendo la tontería que había dicho, ¿no? Entonces para mí fue mágico, fue así como un momento muy, muy increíble donde descubrí que la radio, o sea, donde he estado, fue como una especie de inicio de un camino que la radio también puede ser un sistema como de investigación y de generar comunidad. Entonces, a partir de esa experiencia en el 2002, 2001, no me acuerdo exactamente, empecé a hacer radio por internet y empecé a juntar a mis amigas y a mis amigos de Tijuana, que hice en ese momento con mis amigas, mis amigos de Guadalajara, y eso se convirtió como en una familia grande, grande, donde sigue siendo una familia muy grande, ¿no? Después se unió gente en Puebla, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Berlín. Empezamos a hacer una estación de radio muy enfocada como a la música y al arte. Y llegó un momento donde yo llegaba a mi casa en Guadalajara y probablemente estaban dos amigas o amigos que habían ido a tocar a Guadalajara y ya estaban ahí sin avisarme y se iban a quedar en mi casa y ya sabían perfectamente que se podían quedar en mi casa. Y, o sea, se convirtió como en una comunidad donde todos nos apoyamos para hacer conciertos, para hacer eventos artísticos, ¿no? Que ahora sigue impactando en mi vida. O sea, muchas de las cosas que hago tienen que ver con ese origen de la radio, ¿no? Y siguen impactando en mí porque como diseñador hago libros de mucha gente que he conocido a través de la radio, ¿no? Como sobre todo me enfoco en libros de artista. Y ahora, bueno, tengo esta oportunidad que me invitaron a Transitio. Entonces, en Transitio fui invitada a hacer Radio Parlamento, ¿no? Con todas las chicas que estamos acá haciendo la radio, que es básicamente cómo rescatar toda esta información de mucha gente que vino al festival, a esta hora, este post-festival, hablar de sus temas y cómo poder archivar y cómo poder documentar todo eso que ha estado pasando en estos días, ¿no? Y se me hizo una idea genial como enfocarlo en la radio, enfocarlo en las historias, enfocarlo en la voz, ¿no? En toda esta información que tenemos y sobre todo que esto que es la pregunta principal de este festival que planteó Pedro, que es cómo decir nosotrex, nosotras, nosotros, pues tiene que ver con la voz, tiene que ver con la palabra, ¿no? Y tiene que ver con la radio también. Entonces sí, mi función ha sido sobre todo la parte, digamos, técnica. Tengo unos años, como que todo esto de la radio para mí ha ido evolucionando. Ha sido sobre todo como un espacio muy creativo, como de estar dando talleres y de ir a hacer experiencias con comunidades definidas, ¿no? Por ejemplo, tengo un grupo donde somos ciegas y ciegos y débiles visuales y hacemos radio desde hace 2 años aquí en la Ciudad de México, así como he estado también haciendo radio en centros de rehabilitación de drogas, que también es súper impresionante, y he descubierto que hay información muy pertinente, ¿no? Que por ejemplo un grupo de ex drogadictos, yo les llamo, o gente, porque ellos se hacen llamar drogadictos toda la vida, ¿no? Pero se me hace muy fuerte ese término. Entonces sí, mi función ha sido sobre todo la parte, digamos, técnica. Tengo unos años, como que todo esto de la radio para mí ha ido evolucionando. Ha sido sobre todo como un espacio muy creativo, como de estar dando talleres y de ir a hacer experiencias con comunidades definidas, ¿no? Por ejemplo, tengo un grupo donde somos ciegas y ciegos y débiles visuales. Y hacemos radio desde hace 2 años aquí en la Ciudad de México. así como he estado también haciendo radio en centros de rehabilitación de drogas, que también es súper impresionante, y he descubierto que hay información muy pertinente, ¿no? Que por ejemplo un grupo de ex drogadictos, yo les llamo, o gente, porque ellos se hacen llamar drogadictos toda la vida, ¿no? Pero se me hace muy fuerte ese término. Ciegas y ciegos y débiles visuales, y hacemos radio desde hace 2 años aquí en la Ciudad de México, así como he estado también haciendo radio en centros de rehabilitación de drogas, que también es súper impresionante, y he descubierto que hay información muy pertinente, ¿no? Que por ejemplo un grupo de ex drogadictos, yo les llamo, o gente, porque ellos se hacen llamar drogadictos toda la vida, ¿no? Pero se me hace muy fuerte ese término. De drogas, que también es súper importante. Como que todo esto de la radio para mí ha ido evolucionando, ha sido sobre todo como un espacio muy creativo, como de estar dando talleres y de ir a hacer experiencias con comunidades definidas, ¿no? De, por ejemplo, tengo un grupo de donde somos ciegas y ciegos y débiles visuales, y hacemos radio desde hace 2 años aquí en la Ciudad de México, así como he estado también haciendo radio en centros de rehabilitación de drogas, que también es súper impresionante, y he descubierto que hay información muy pertinente, ¿no? Que por ejemplo un grupo de ex drogadictos, yo les llamo, o gente, porque ellos se hacen llamar drogadictos toda la vida, ¿no? Pero se me hace muy fuerte ese término. Bueno, esta fue la entrevista con Diego Aguirre. Ahora vamos a escuchar un audio reportaje. Pero hay mucha información que ellos tienen. Vamos a escuchar un audio reportaje para cuestionar un poco y también hablar de esta situación tan dramática como ha sido los feminicidios en los diferentes territorios que debemos vivirlos. Para esta ocasión vamos a transmitir, vamos a escuchar el audio reportaje que se realizó en Ciudad de México con material de Ciudad de México, Puebla y San Cristóbal de las Casas, a propósito del asesinato de María Castilla, estudiante de 19 años de Puebla. Es un relato sonoro sobre este feminicidio y el poder asesino que tiene el patriarcado en América Latina. Simplemente es como una aportación de Radio Humedales, de Radio Placeres y Radio Zapote, para levantar la memoria de las múltiples víctimas de violencia de género. Y vamos a escucharlo. Audio reportaje en memoria de Mara Castilla. Femicidio es genocidio. Asesinato sistemático de las mujeres por la clase de los hombres. El sábado 8 de septiembre de 2017, Mara Castilla, estudiante de 19 años, desapareció. Tomó un vehículo de Cabify para regresar a su casa, pero nunca llegó. Tras días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en Tlaxcala. Su asesino se llama Ricardo Alexis, es el conductor del Cabify que Mara tomó. Mara, así como las 7 mujeres asesinadas por día en México, no debería estar muerta. Mara fue asesinada porque su agresor supo que podía hacerlo. Quiso demostrar que no importa si se trata de una vida por la que se clama en redes o si se trata de un caso que es ignorado. Quiso demostrar que siempre que se trata de una mujer, ellos tienen la última decisión de matarnos. Fueron 24 horas tras su desaparición que la información brindada por Karen Castilla, hermana de Mara, se difundió por distintos medios de comunicación y que a causa de que se hizo viral, las autoridades hicieron de esta investigación su prioridad. Pero a Mara la mataron porque su secuestrador pensó que su vida de feminicida sería normal, que ya llegaría otra a la cual desaparecer, o explotar, o torturar, o matar. Ricardo Alexis es el nombre del conductor de la unidad Cabify que recogió a Mara saliendo del Bronx, un centro nocturno poblano, y con cinismo se presentó voluntariamente ante un agente del Ministerio Público para rendir su declaración. A principio fue dejada en libertad por falta de pruebas, pero el jueves 14 la policía encontró ropas y otras pertenencias de la joven en su departamento y Alexis fue detenido y responsabilizado por la desaparición y asesinato de Mara. A Gabriela Miranda, madre de Mara, nunca le pidieron rescate. Su primera sospecha fue que su hija había sido entregada a una red de trata de personas. A Mara la mataron porque no hubo alguien que la encontrara antes, no hubo inteligencia capaz de rastrearla, no fue suficiente que las redes la buscaran. Al día miércoles 13 de septiembre, la Fiscalía General de Puebla tenía ya detenido a Ricardo Alexis en Tlaxcala. Su crimen ya no era perfecto, pues las autoridades rastrearon el celular de Mara y su geolocalización arrojó que fue en Terrenate, municipio de aquel estado, el último lugar en el que había estado Mara. Ahí lo capturaron y lo trataron como presunto responsable de privación ilegal de la libertad. A Mara tal vez la mataron porque su agresor no supo cómo la podría callar, porque no quiso que ella lo delatara, porque la presión mediática fue insoportable para su secuestrador y tampoco las autoridades manejaron con tregua su regreso. A Mara la mataron porque el ruido que se hizo por su desaparición fue virtual y no real. A Mara la mataron como a miles de mujeres en todas las latitudes de este país. A continuidad, les dejamos con algunos audios extraídos hoy día, domingo, día 17 de septiembre del 2017, de las marchas realizadas en las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Puebla y Ciudad de México. Hola, soy Montserrat y estoy en la marcha porque no podemos seguir viviendo en un país donde hay 7 feminicidios al día, donde a las mujeres nos violan sistemáticamente, no solamente físicamente, sino hay un estado específico que se dedica a violentar justamente a las mujeres. No podemos seguir viviendo en este país, no podemos seguir viviendo en este planeta patriarcal. Bueno, me llamo Jaetica García Andrade, tengo 18 años, yo era de Ciudad Juárez. Mi abuela Norma Andrade, que fue en el 2012, le dispararon, tuvimos que trasladarnos al DF. La playera que traigo es sobre mi mamá Alejandra, una joven de 17 años, que un 14 de febrero del 2001 le quitaron la vida. Y desde ahí, mi hermano, yo y mi abuela hemos quedado luchando para pedir justicia, porque no es justo para mi madre ni para ninguna mujer lo que está haciendo el gobierno, de que escondan a los criminales y a la gente inocente la metan. Se sabe quién es el asesino de mi madre con prueba de ADN y nombre, se sabe dónde vive y nada han hecho ni madres de este pinche gobierno corrupto. Bueno, muchas gracias, compañera, te deseo fuerza y que siga la lucha. Bueno, mi nombre es Esperanza Ruiz, yo estoy aquí porque mi hija fue víctima de feminicidio en el Estado de México, uno de los muchos asesinatos que han quedado impunes. Y en la memoria de mi hija y de tantas mujeres que están siendo asesinadas en el Estado de México es porque estoy en la lucha. ¿Y cómo se llama tu hija, compañera? Mi hija se llamaba Adriana, María Adriana Ojeda. Audios extraídos de la marcha realizada en Puebla, ciudad donde Mara Castilla fue vista con vida por última vez. Bueno, en Puebla se hicieron como varias convocatorias desde el día de ayer, sábado, Entonces, pues salimos a las calles a exigir justicia para todas las mujeres víctimas de violencia, ya sea feminicida o desaparición, y exigirle al Estado pues que haga su trabajo, ¿no? Y este sentimiento que se está generalizando, o sea, ¿qué es lo que está sintiendo ahora? Yo creo que sí se siente una tensión en todos los aspectos, ¿no? Ha habido como mucha movilización, pero pues sabemos que solamente sea como ahorita, ¿no? Y que luego otra vez se aplane todo y seamos las mismas actuando, seamos las mismas accionando. Y creo que el miedo que ahora también se siente es porque no se había visto no se había hecho visible un caso tan mediático como el de Mara, y que finalmente a todas nos mueve, ¿no? Ajá, nos genera algo, porque todas optamos por un medio de transporte seguro, ¿no? Y entonces, en realidad, ya ver que no tenemos acceso a ningún transporte ni en ningún espacio estamos seguras, no, es un ambiente de vulnerabilidad, ¿no? De incertidumbre también. Audios extraídos de la marcha de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. México feminicida, Chiapas feminicida, San Cristóbal feminicida. ¿Cuántas asesinadas más necesita el país y sus autoridades para tomar acciones concretas contra los feminicidios? 7 mujeres son asesinadas cada día en México. Cada 3 horas y media, una mujer, una hija, una hermana, madre, es privada de su vida. Se convierte entonces en parte de la estadística. Muchas veces el hombre feminicida sigue impune, y de esta impunidad es cómplice el Estado. Hace unos meses se decretó la alerta de género en el estado de Chiapas, y desde entonces la simulación, la apatía y la falta de compromiso por parte de las autoridades estatales ha quedado manifestada. Con alerta y sin alerta, a las mujeres nos siguen matando. La violencia que vivimos cada día, las niñas y las mujeres que habitamos y transitamos este territorio, se ha incrementado. En este primer semestre del año 2017 se han cometido más feminicidios en el estado de Chiapas que en todo el 2016. Las autoridades del Estado son cómplices de esta violencia y también de los feminicidios. El sistema Estado y la cultura patriarcal nos colocan como cuerpos, moneda de cambio, para obtener recursos que son utilizados para el beneficio de unas cuantas personas, y no realmente generar acciones concretas para reducir la violencia de género y los feminicidios. El Ejecutivo del Estado, la Secretaría del Empoderamiento de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres, las fiscalías especializadas en atención de la violencia de género y la trata de personas en el Estado han hecho de la alerta de género una carreta político-partidista para el acarreo de recursos preelectorales. La violencia que se ejerce sobre las niñas y mujeres en Chiapas no se disminuye ni erradica pintando bardas, como ha propuesto el gobernador, ni con foros en la prevención de la violencia, donde las mujeres son obligadas a asistir para que no se les retiren los apoyos gubernamentales. Con estas acciones se invisibiliza la cultura del desprecio hacia la mujer y la impunidad sistemática que hacen posible e incentivan tanto los más pequeños actos de violencia como sus límites más extremos, el feminicidio. El perpetrador de la violencia es un hombre con nombre y apellido. Es con quien compartimos el espacio privado, pero también el público. Es el compañero solidario, el amigo, el novio, el padre, el marido, el hijo y el Estado. Por María, por Mara, Elizabeth, Juana, Rosa Isela, Guadalupe, Iraís, Sonia, Felipa, Guadalupe, por ellas que ya no están y por todas las que seguimos vivas. No más simulaciones, no más utilización de los recursos para beneficios partidistas, no más violencia, no más violaciones, no más trata de mujeres, no más feminicidios. Audio reportaje en memoria de Mara Castilla. Femicidio es genocidio, asesinato sistemático de las mujeres por la clase de los hombres. Frente a la agudización del patriarcado y de la violencia extrema hacia las mujeres, convocamos a todas las compañeras a que se organicen y cambien sus vidas, desde lo íntimo, lo público y lo privado. Y que vive el amor entre mujeres. Bueno, Radio Parlamento sigue sonando con fuerza. Queremos agradecer de verdad a todas las personas que nos siguen escuchando. Es magnífico que se puedan sumar a este encuentro también desde la virtualidad, que nos puedan enviar sus mensajes, que nos puedan compartir lo que para todas nosotras significa realmente construir un hacer, un pensarnos y un sentir nosotras. Ahora vamos a continuar con las actividades que tenemos programadas para nuestro tercer día del encuentro de construido de cómo decir nosotras con la asamblea cacofónica. Con la asamblea cacofónica, pero para esto y para la ceremonia de cierre vamos a estar en otro lugar fuera de este espacio donde hemos construido la Radio Parlamento con todas las personas que estamos aquí. Entonces, para las personas que no nos pudieron escuchar ni el día 1 ni el día 2, vamos a empezar a transmitir el día 2 y luego el día 1, ¿cierto? Porque aquí no hay un orden específico. Así que por favor, quédense con nosotros. Si tienen algún mensaje que enviar o algo, nos pueden escribir y los estaremos amplificando tanto acá como por este medio. Y también si nos quieren enviar un escrito o cualquier percepción que tengan sobre la pregunta de cómo decir nosotras, son bienvenidas. Así que muchas gracias.